El alma no sueña, el alma utiliza los sueños. Siempre es la conciencia reencarnante, siempre es el ego que está ante el sueño. El ego tiene que aprender a trabajar en la energía del sueño, en dominio de las leyes materiales. En el sueño él va a trabajar con un aspecto de las leyes mentales, con un aspecto de las leyes emocionales e incluso con un aspecto de las leyes físicas. Porque hay un aspecto de la energía del sueño donde participa también la energía etérico-física. Sobre el campo psicofísico, sobre todo sobre la parte psíquica de ese contexto, pero incluso participa el cuerpo físico. Hay sueños donde el cuerpo físico, estando incluso en posición horizontal, responde compulsivamente con movimientos al contexto del sueño. Aunque sean movimientos que están sintetizando la realidad del sueño, también participa. ¿Por qué? Porque sensoriamente le está registrando cosas. Y el cerebro es una herramienta fundamental, y aparte de ser un anclaje de la energía de las leyes mentales, es etérico-físico. Todo aquello que nos pasa es una prueba. La energía es pura síntesis y economía. Un ser es atacado por las fuerzas involutivas porque él tiene condiciones para vivir esa prueba. Eso ya mismo es una prueba. En el momento en que un ser recibe un estímulo de elevación, él está siendo probado con el estímulo de elevación. Quiere decir, la energía nos instruye con la sabiduría cuando lo que nos está en ese momento tocando es energía de un alto nivel. Pero también la energía nos instruye con el asedio de las fuerzas involutivas cuando lo que está colocando para ese aspecto de la instrucción son fuerzas. Siempre estamos siendo probados. La instrucción es continua. Nada de lo que nos ocurre, no importa si es de la polaridad positiva o negativa, no importa el matiz que tenga, nada de lo que nos ocurre está exento de ser aprendizaje, de colocarnos a prueba y, en la medida que cada uno pudiera, una oportunidad de servir.